Hablando de la libertad. Música independiente. Del dolor, oh, encendía la llama, dejaba el fuego listo para otros, encendía los corazones al ritmo de su voz. Siento al que no quiera, simplemente encendía la llama, dejaba el fuego listo para otros, encendía los corazones al ritmo de su voz. Escuchar con emoción sus canciones en la mula plateada. Andaba escondido entre la gente, regalando alegrías. Era tan sencillo, sin más en los bolsillos que su voz. Su voz encendía la llama, dejaba el fuego listo para otros, encendía los corazones al ritmo. Canción de La Simona, aquí en Hablando de la Libertad, la última zapada. Hoy en Hablando de la Libertad compartiremos testimonios del rock del sur, pero del sur del conurbano bonaerense. Hablamos con músicos y arrancamos precisamente con La Simona. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. La Simona y su difamada orquesta es una banda que surgió hace tiempo, allá por el año 1998, en la localidad de Bernal. En todo su recorrido por diversos escenarios de su zona, incluyeron shows en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias argentinas. Grabaron su primer disco, No Hubo Testigos, en el año 2002. 4 años después salió Sobre la Mesa, con participación de destacados músicos como Alejandro El Bocha Sokol, de Las Pelotas, Andrea Prodan, hermano del cantante de Sumo. El ex baterista de Sumo también estuvo por allí, Superman Troglio, y Gabriel Benasco, de Reading. En el año 2009 llegó el festejo de los 10 años de la banda y lanzaron 10 años vivos, reflejando un momento, un recital en vivo en el boliche Sadar, en la localidad de Wilde. El negro Matías Herrero, artesano y cantante, nos cuenta de La Simona. Hacemos rock desde el año 98, un rock con letras no tan explícitas, y con una música más rebuscada por ahí que el rock popular, pero también encaja dentro del rock popular en sí, todo junto, digamos. Los shows tienen ese clima. Farah y El Negro explican cómo nace el nombre de la banda ya a fines de los 90. No sabíamos qué nombre ponerle, la historieta es así. Había una perra que frecuentaba la sala donde nosotros ensayábamos, que se llamaba Simona, y por eso le pusimos La Simona. Sí, más que nada fue una noche en un recital. Había un loquito que nos quería presentar. Con un nombre no teníamos, o sea, no tenemos. Y ahí éramos chicos, ¿viste? Teníamos 17 años. Y uno dijo, poné La Simona. Y el chabón lo escuchó, lo agarró y dijo, ahora sale La Simona. Y ya quedó. Sí. Espontáneo. Sí, fue al toque. Espontáneos, testimonios del negro Matías y Farah de La Simona. La banda la completan Ale Ayuso, Gastón Carranza y Rodrigo Oditrejo. Seguimos hablando de la libertad. La Tupaca también es una banda de rock. Se formó un poco más acá, en el 2005, en el barrio de Lomas de Zamora. Los recitales en vivo en la zona sur fue lo que los caracterizó entre la gente. Nicolás Alonso, Keke, Canterela, Nahuel Lucero, Juan Aloy, Facu Auleta, Emma y Paito Romero forman parte de la banda. En 2011 grabaron su primer disco, Sacudiendo el Avispero, que cuenta con canciones que recorren diversos ritmos, desde el rock al candombe y pinceladas de folclore. Somos una banda de zona sur, digamos, de varios lugares de zona sur, desde Lonchamp, Montegrande, Banfield, Lanús. Somos una banda independiente que siempre venimos tocando lo que se llama música popular, lo llamamos nosotros. Es parte de rock, parte folclórica, parte milonguera, hay de todo un poco. Una historia, una anécdota. Cada banda de rock tiene algo que contar. ¿Cómo fueron sus comienzos? Nahuel relata dónde nació La Tupaca. Sí, en la gran escuela NAM. Parte del 2005, más o menos, 2006, sale La Tupaca de enfrente del kiosco del NAM, donde laburaba el bajista Facu, y ahí empezamos a tocar los primeros acordes. Y la primera vez que tocamos fue dentro del NAM, la escuela más popular de Loma de Zamora, yo creo. Van de un ritmo al otro, sorprenden en esa búsqueda de una identidad que se explica quizás en el buceo musical. Está entre Paito, que es el del charango, percusión, que siempre trae algo nuevo, y el rosarino también, a veces armónica, viene con un saxo, tiene, no sé, un organito, que son los dos más buceadores, yo creo, que le ponen muy buen estilo, y eso está muy bueno. Hoy en los testimonios un 2x1, 2x1 del rock del sur con Urbano. Paseamos un poco por Bernal, por la zona de Banfield, de Lanús. El testimonio reciente de Nahuel Lucero, cantante de La Tupaca. Y una beta folclórica, te quedas escuchando a La Tupaca con Semilla. Todas las mañanas del árbol salen hojas. Flamean hojas y ve que está morfando, puede pensar, aprender, reír, jugar. Mujer, hombre, con grano en mano, quiere idear, proyectar, tener un libro en tus manos y fantasear. Trazar línea entre hermanos, que todos somos humanos, líneas que dibujen libertad. Niño bailando ha despertado, pensamiento no han callado, de raíz pido rumbo ya. Hablando de la libertad. Música independiente. Yeah. Gran canción de Cosmonautas haciendo profundidad. Lo que se viene ahora es La Ira de Jaque. Escuchaste Diamante en Sangre. En instantes, un poco más de La Ira de Jaque, un poco más de Hablando de la Libertad.